el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Un saludo a todos nuestros amigos en Radio Indes, a los que nos escucháis también en iVoox, iTunes, Spotify, y no olvidaros a los que nos veis ahora en YouTube. Un saludo también para nuestros seguidores en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. No olvidaros nuestra página web, www.aamagallanes.es, donde podéis también enlazar con todos nuestros programas antiguos, muy antiguos. Bueno, hoy, día 2 de noviembre de 2021, noveno programa ya de la temporada 23, y un saludo de este que os habla desde Jerez de la Frontera, Agustín Almoril, con mis compañeros, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. Hola, Lito, ¿qué tal? Buenas a todos. Ya hoy no me tienes que poner falta. Hoy estoy el aquí. Otro día te pusimos falta, pero bueno, lo que te vamos a poner falta es, necesitamos ya también la sección, que está ahí, sí. Los viajes de la USS Magallanes. Los proyectos para los viajes son arduos. Hay que pasar muchos permisos de la Unión Federada de Planetas. Entonces, hay que los viajes van... La burocracia que tiene por debajo, os la elimino, pero la tiene. Bueno, pues nada, pues tendremos que esperar a estos papeleos, al papeleo. Tendremos que esperar al papeleo. Bueno, hoy está también con nosotros, que también le ponemos falta, a José Luis Serpí, nuestro físico de día, astrofotógrafo de noche, que vuelve al programa. José Luis, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más. Sí, sí, hay veces que el trabajo puede con uno y no tiene uno tiempo. Pero en fin, ya sabes que siempre que puedo me gusta acercarme. Bueno, y hoy aquí, como ya tantos años, ¿no? Lito falta menos que yo, pero ya se le va notando. Ah, que sí, a que sí. Ya se le va notando el curro, ¿eh? Y por los mismos motivos, es lo que tú dices. Bueno, y nos trae otra vez la revista, porque la revista, la última, nos retrasamos un poquito, pero esta, vamos, recién en el 1. El día 1 fue ayer, pues fíjate, calentita viene. Pues ahora nos hablarás de ella, que siempre es importante, y sobre todo apoyarla. Bueno, está también con nosotros, como habitualmente, Rafael Caro, del Rincón del Novato, nuestro controlador de sonido, Luis María Moguer, y nuestro público habitual, que esta noche pues son David, Jesús Romero, Jesús Moya, en fin, saludos a todos. Creo que no me quedo ninguno de los que estáis aquí, que en cualquier momento, por supuesto, podéis comentaros o hablar lo que queráis con nosotros, pero voy a mandar un saludo y vamos a conectar con el Puerto Santa María, porque hoy está también con nosotros, lo prometido es deuda, con Juan Antonio Fernández de Códice y Grupo Astronómico Portuense y Derrota. Bueno, Juan Antonio, hoy nos vas a contar por fin esa Semana de la Ciencia que empieza la semana que viene. Que muchas gracias y bueno, sí, y tú sabes, aquí dándonos un poco patadas en el culo, marcha forzada para poder tener el viernes todo listo, todo presentable, a la altura del público, porque siempre pues lo que intentamos es mantener o elevar el listón de toda la gente que nos viene y de las actividades, porque lo que queremos es eso, dar siempre lo mejor que podemos y todo lo que tenemos para conseguir una Semana de la Ciencia digna para todos nosotros, al fin y al cabo, los interesados en la ciencia y todas aquellas personas que aún no han entrado en esta vorágine de divulgación científica y que, bueno, pues siempre a lo mejor alguna de estas charlas le despierta la vocación o le despierta el interés, y si con eso conseguimos que de 100 personas que vayan, una de ellas le cambie la vida, en el futuro, bueno, pues yo creo que será una misión cumplida, ¿no? Pues claro, y como siempre serán los Toruños, ahora nos los contarás quiénes vienen, dónde es, y bueno, esperamos nosotros como siempre acompañarte. Yo ya estoy viendo qué días puedo acercarme, porque la verdad es que son charlas interesantes. Ahora lo hablamos y bueno, nos cuenta la gran labor que hace con las personas y personajes que trae, impresionante. Nos vamos a ir también hoy, bueno, toca a Frascati, nos vamos a Roma, porque vuelve a estar con nosotros Juan Luis Cano. ¿Qué tal, Juan Luis? Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Hola, hola a todos. Como siempre, un auténtico placer estar aquí con vosotros para hablar de esta maravilla de la técnica de la antigüedad, que es el mecanismo de Antikythera, y iremos con un nuevo primo que está contenido dentro del mecanismo. Bueno, pues ahora nos dirás cuál es. Es un placer para nosotros tenerte, y más que nos cuente este tema, porque, bueno, aunque tu labor en la Agencia Espacial Europea y bueno, y te dedicas a los NEOs y tu labor es de ingeniero, bueno, pues el que nos deja conocer este instrumento de la antigüedad y con tanto detalle y relacionado con las matemáticas, para nosotros, bueno, pues bueno, un encanto de sección. Así sí, que... sí, ya sabéis que es el tema que me fascina, y aunque sí, me dedico aquí a otros temas absolutamente distintos, este es un tema que llevo con pasión, el tema del mecanismo, y me encanta hablar, como ya sabéis. Así que hablaremos de él, y si queréis que hablemos algún ratito luego de algún otro tema relacionado con NEOS, pues lo podemos también tocar. Vale, bueno, pues sí, si quieres empezamos ya con el mecanismo para empezar, a no ser que quieras darnos, bueno, después de que terminemos con el mecanismo, alguna pincelada de algún tema de NEOS cercanos y eso. Cuando tú quieras, creo que puedes ya compartir para nuestro escuchantes, bueno, visionarios de YouTube, pues sabéis que podéis ver, además, porque él comparte la pantalla con lo que va contando, aunque a todos nuestros escuchantes podéis seguirlo porque va describiendo lo que vamos viendo, y además son temas que aunque tienen una cierta complejidad, a veces por los temas no son matemáticas profundas, pero bueno, pueden tener algún tema un poquito más complicado, pues Juan Luis lo explica muy bien. Así que, Juan Luis, cuando quieras. Empieza. Muy bien. Pues estupendo. Gracias, Agustín, de nuevo. Y espero efectivamente ser capaz de ir trasladando todos esos conceptos de una manera más o menos clara. Vamos a recurrir más o menos al mismo esquema que en las presentaciones anteriores. Y bueno, ya como digo, espero poder ser capaz de explicarlo para aquellos que no están viendo las diapositivas que estoy poniendo aquí, ¿no? ¿Me confirmáis, por favor, que se está viendo la presentación? Sí, se ve. Sí, se está viendo perfectamente. Perfecto. Pues nada, hoy vamos con el número más grande que aparece entre los primos del mecanismo, que es el 223, y que para aquellos que tengan, entre ellos seguro vosotros, que sabéis de que este número tiene una significancia particular, y lo vamos a ver rápidamente. El mecanismo, he vuelto a poner aquí como primera o como segunda transparencia el mecanismo, y tal y como tuvo que ser, que recuerdo que tenía que tener un tamaño más o menos de una caja de zapatos, y estoy poniendo aquí pues esa presentación que tendría con el anverso, con el planetario, en la parte lateral la ruedecilla que pondría en movimiento todos los mecanismos y todos los engranajes, y en la parte derecha de la imagen es una imagen con todos los engranajes y todo lo que tendría que tener el mecanismo por dentro, ¿no? Y la parte posterior del mecanismo. Y de hecho nos vamos a concentrar en esa parte posterior y en lo que debió de ser la parte inferior del mecanismo, ¿no? Paso de transparencia y hago aquí pongo una imagen específicamente de esa parte trasera, en la cual, como recordaréis, ya hablamos que había dos espirales, ¿no? Una espiral superior, que ya vimos en la segunda charla, que tiene desplegado el ciclo metónico de 19 años en una espiral de 5 revoluciones, y la espiral de abajo, que es una espiral de la que todavía no hemos hablado y de la que vamos a hablar hoy. Esa espiral tiene 4 revoluciones en vez de las 5 de la parte superior. Y como observaréis, las celdillas en las cuales estaba dividida la espiral superior estaba llena de información, y recordaréis que se correspondían a cada uno de los meses sinódicos correspondientes al ciclo metónico. Sin embargo, la parte de abajo tiene también una cantidad de celdillas que podríamos pensar que también se corresponden con meses sinódicos, y esto lo confirmaremos después, y hay mucha menos información distribuida. Y vamos a ver cómo se consiguió desentrañar el contenido de esa espiral inferior de la parte de atrás del mecanismo. Esta es una parte que ninguno de los investigadores que estuvo tratando el mecanismo hasta el año 2005 había conseguido explicar para qué servía. Tuvo que llegar el equipo de Tony Fritz en el año 2005 con el proyecto de investigación del mecanismo anticitera para desentrañar lo que había en esta parte inferior. Y lo consiguieron gracias a esas técnicas que explicamos en el primer programa, que abordaron el estudio del mecanismo desde dos puntos de vista distintos. Por un lado, con una tomografía de rayos X muy potente, que recordaréis, os expliqué que incluso llevaron una máquina específica de rayos X específicamente diseñada para estudiar el mecanismo. Y luego el sistema de óptica que se desarrolló para intentar leer las inscripciones que había en el propio mecanismo. Y como digo, utilizando esas dos técnicas consiguieron desentrañar lo que había en esta parte del instrumento. Y aquí lo que os estoy mostrando en esta transparencia es una de esas tomografías que permitía hacer, digamos, cortes finísimos de lo que había diferentes distancias de cada uno de los trozos en los cuales se había ido, digamos, desprendiendo del mecanismo. Y aquí estamos viendo un trozo que se llamaba el trozo F, que se vino a llamar el trozo F, y en el cual se ve una parte de esas espirales, y los investigadores consiguieron ver pues esas separaciones que había a lo largo de la espiral, y empezaron a conseguir leer a través de la tomografía caracteres dentro de esa espiral, tal y como había sucedido con la espiral superior. En principio, no. Pues bueno, hubo que ensamblar diferentes partes del mecanismo virtualmente, y aquí en esta slide, que es la siguiente, se ve que gracias a juntar una parte que se llamaba correspondiente a diferentes partes del mecanismo, que fueron los fragmentos A, E y F, se pudo tener ya una visión más o menos amplia, de un sector amplio de toda esa espiral. De tal manera que fue posible para los investigadores de la MRP hacer una extrapolación de cuántos sectores tenía que haber en toda esa espiral. Y bueno, para su sorpresa, o no tanta, porque en cierta manera se podía esperar, había 223, o tendría que, el mecanismo tuvo que tener 223 sectores en esa espiral. Este número inmediatamente llamó la atención. Ya se había conseguido ver que dentro del mecanismo había un engranaje con 223 dientes. Y esto lo consiguió ver Derek de Sola Price en los años 60 del siglo pasado. Pero no había sido capaz de ver cómo engranaba todo eso y dónde se podría ver el resultado de todas las operaciones matemáticas que había por detrás. Fue el equipo de la MRP el que efectivamente ya consiguió, pues como digo, explicar el hecho de que había 223 secciones en esta espiral y que, por tanto, tendrían que ver con ese mecanismo de 223 dientes, y que a su vez tenía claramente y directamente una relación específica con un ciclo de la antigüedad que se conocía bien y que es lo que se ha venido a llamar el ciclo de Saros. Lo he puesto aquí en esta transparencia, en la cual pues esos 223 meses sinódicos, que como recordaremos tiene que ver con las lunaciones, o sea, es el periodo entre luna llena y luna llena, pues 223 de esas lunaciones equivalen aproximadamente a 18,03 años. Y eso, como digo, se conocía desde la antigüedad como el ciclo de Saros. ¿Qué significa eso? Bueno, antes de entrar en esa cuestión, simplemente quería aquí representar de nuevo esa reconstrucción de la parte trasera, en la cual vemos arriba la espiral de ciclo metónico y abajo la espiral de ciclo de Saros. Y esa representación en la cual se ve que algunas de esas celdillas tenían inscripciones, otras no. Y hay un indicador adicional que estaba dividido en tres partes y que, bueno, también se ha conseguido desentrañar para qué servía. Ahora lo explicaremos también. Entonces, lo que hacía este indicador, pues, es recorrer, según iba pasando el tiempo, iba recorriendo todo el ciclo de la espiral en 223 meses sinódicos, correspondiente cada uno de ellos a uno de estos sectores, hasta que se completaba un ciclo de sarros por completo. Entonces, una vez que el operario del instrumento había dado esas cuatro revoluciones para llevar a cabo ese ciclo de sarros completo, pues tenía que, digamos, resetear, reconfigurar el instrumento para que volviera al punto de salida y volver a contar otros 18,03 años o lo que debería ser otro ciclo de sarros completo. Bueno, podemos explicar un poco el tema de dónde viene esto del tema de los sarros y por qué es tan importante. Y la cuestión es que, tal y como vimos en esa congruencia que había entre el Sol y la Luna en el ciclo metónico de 19 años, la mecánica celeste del sistema Sol-Tierra-Luna tiene otra resonancia sorprendente, bastante sorprendente. Y es el hecho de que a 223 meses sinódicos equivalen a 242 meses draconíticos y a su vez equivalen a 239 meses anomalísticos. Dejadme que explique esto un poco porque yo reconozco que cuando empecé a meterme en este tema me hacía un lío con este tema de los meses y estoy seguro de que la gente que no haya oído hablar mucho de esta cuestión estará preguntándose qué es este jaleo de tantos meses, ¿no? Distintos. Entonces, la explicación es la siguiente. Un mes draconítico es el tiempo que pasa entre dos pasos sucesivos de la Luna por su nodo. O sea, básicamente, cuando corta de nuevo el mismo plano. Este plano sería el plano, por ejemplo, el plano de la eclíptica. Entonces, no es exactamente igual a la duración del mes sidéreo. Os acordaréis que el mes sidéreo era el mes que tardaba la Luna en volver a la misma posición estelar aproximadamente. Debido a las perturbaciones que el Sol y la Tierra hacen sobre la órbita de la Luna, el tiempo que pasa entre un nodo y el siguiente no es lo mismo que el tiempo sidéreo. Y eso significa que en vez de que la duración del mes draconítico en este caso, es ligeramente distinta del sidéreo. No solo eso, sino que además, por esas perturbaciones, y esto ya lo explicamos también el otro día, la Luna entre perigeo y perigeo también hay un tiempo ligeramente distinto que el mes sidéreo. Y ese es el mes anomalístico. Entonces, cuando uno tiene en cuenta esas definiciones ligeramente distintas de la duración de un mes lunar, pues llega, y viendo observacionalmente cuáles son esos meses que transita la Luna, el movimiento lunar, llega a esta relación que, como digo, es muy sorprendente, ¿no? El hecho de que si uno espera exactamente 223 meses sinódicos, o sea, 223 lunaciones, habrán pasado casi con una precisión altísima 242 meses draconíticos y habrán pasado también 239 meses anomalísticos. Esto que así a priori, dicho de esta manera, no parece tener una significación, bueno, la tiene, creo que se entiende que la tiene bastante profunda, pero ¿en qué se viene a significar todo esto? Bueno, pues la cuestión es que si uno espera todo ese tiempo, imaginaos que nos encontramos en un momento en el cual hay un eclipse de sol. Vamos a ponerlo más fácil, un eclipse de luna. Entonces, la Tierra está entre el Sol y la Luna. Eso se corresponde con una cierta posición de los astros y, por tanto, si esperamos el paso de esos 223 meses sinódicos, nos vamos a encontrar que la Luna está pasando de nuevo por el nodo y además está a la misma distancia de la Tierra, o sea, está pasando también por el perigeo. Lo cual significa que tras 223 meses, si estamos partiendo de una situación en la cual había un eclipse lunar, se va a volver a repetir ese eclipse lunar. Lo mismo pasaría con el eclipse lunar, solar. Con lo cual, ese ciclo de sarros lo que nos está diciendo es que hay una cierta repetibilidad en los esquemas de eclipses. Y por tanto, cualquier instrumento que tenga contenida este periodo de tiempo en sus cálculos, lo que va a estar haciendo es predecir esas posiciones relativas de los tres cuerpos y por tanto, en el momento en el cual hay un eclipse, pasados esos 223 meses, vamos a ser capaces de predecir otro eclipse de nuevo. Como digo, ese periodo es equivalente a 18,03 años, que aproximadamente se corresponde a 6.585 días con un tercio de día más. Y esto es importante, luego vamos a explicar esto porque tiene una cierta importancia. El hecho de que sea 6.585,32 días, que es casi un tercio de día. Y como digo, pues eso implica la repetibilidad de los eclipses cada 223 meses sinódicos, cada 223 lunaciones. Muy bien, pues ¿cómo está esto llevado al mecanismo? Bueno, ya sabemos que el mecanismo, la manera que tenía de representar los meses sinódicos era a través de los 19 años del ciclo metónico, y divididos por 230, dividido por 235, porque ellos sabían que ese ciclo metónico tenía 235 meses sinódicos. Con lo cual, si yo este cálculo, que es la duración de un mes sinódico, lo multiplico por 223, vamos a tener una representación de esos 18,03 años. Vamos a ver cómo estaba implementado dentro del mecanismo. Esta transparencia que estoy poniendo ahora ya la conocemos, esta la he presentado ya otras dos veces, y es el tren de engranajes que nos llevaba a hacer el cálculo del ciclo metónico. Y no voy a explicarlo otra vez porque son los 6 engranajes que ya explicamos en las charlas anteriores. Lo que sí le he vuelto a poner es por el hecho de que la explicación del ciclo de Saros arranca después de esta operación primera en la que intervienen 4 engranajes. 64-38, 53-96. ¿Vale? Entonces, eso equivale, esos dos fracciones equivalen a 53 sobre 3 veces 19, que bueno, es el número, es el ratio al que giraría el eje que acaba en esta fracción, ¿no? El eje de giro que acaba en esta fracción. Entonces, ¿cómo implementaron los diseñadores del mecanismo ese ciclo de Saros? Pues metiendo 6 engranajes más. Un par primero de engranajes que engranaban con un engranaje que tenía 27 y que engranaba con el 223, y este es el gran engranaje que nos trae el movimiento asociado a los Saros. Y luego un engranaje de 188 dientes, que es un engranaje con bastantes dientes. De nuevo uno de 53, que curiosamente anula el de 53 que había antes, y esto para los investigadores del mecanismo era un auténtico misterio saber por qué había estos dos engranajes aquí, que aparentemente sin ninguna sentido astronómico, y que encima se cancelaban uno con el otro cuando se hacía el cálculo de tanto del ciclo metónico como del ciclo de Saros, y luego se multiplicaba por 30-54 avos para obtener finalmente esta relación que veis aquí al final, 235 por 4 dividido entre 223 por 19. Como hemos visto en la transparencia anterior, 19 entre 35 por 223 son 18,03 años. Con lo cual, volviendo a la slide anterior, eso significa que en 18,03 años hay algo que da 4 revoluciones. Y efectivamente, eso es lo que hace el indicador de inferior de la parte trasera. Dar esas 4 revoluciones en 18,03 años. Y bueno, aquí pongo una transparencia en la cual los que están viendo la charla, pues está representada toda esa transmisión de engranajes. Lo voy a explicar rápidamente, pero bueno, pido disculpas a los que estén oyendo porque no lo van a entender tan claramente, pero bueno, aquí se ve este mecanismo grande de 233 y el de 188 montado encima, engranado con el de 27, que es el que trae el movimiento a este doble engranaje. O sea, 27 engrana con 188, 188 con 223, que a su vez engrana con la serie que finalmente trae todo el mecanismo, todo el movimiento al indicador de Saros, ¿vale? Y aquí pues hay una representación del grupo de investigación de cómo, gracias a la tomografía de rayos X, se veían esos engranajes y pudieron llegar a contar todos los dientes y ver todas esas relaciones que hemos contado. Esto en lo que se refiere a cómo se lleva ese movimiento para representar el ciclo de Saros en ese indicador de la parte trasera. Pero vamos a intentar explicar un poco qué es lo que vieron en cada vez que había un eclipse y cada vez que veían que había unas inscripciones en el mecanismo. Para los que no lo estáis viendo, os explico lo que hay aquí. Esta transparencia tiene una imagen de una de las tomografías en la cual hay una parte ampliada en la cual se ven las inscripciones que había en una de esas celdillas y se ve aquí una sigma, un símbolo muy raro que parece un ancla, una H, otra ancla y unos símbolos raros. Esto ha sido lo que ha costado mucho desentrañar y ver un poco lo que significaba. Y bueno, para hacer corta una explicación que tendría que ser un poco más larga, pero bueno, simplemente para comentar que lo que trataba las personas que hicieron el mecanismo de indicar en cada una de estas celdillas es que, en este caso, de la celda que viene representada en esta imagen, había en ese mes en particular un eclipse de luna. Aquí la S significa selene, la sigma significa selene, o sea, un eclipse de luna. También, además, había un eclipse de sol en ese mes, por eso aparece aquí la H de Helios. Y esta parte costó más de desencriptar qué significaba. Esta ancla que hay aquí es una mezcla entre omega y rho, que viene a significar hora. En griego antiguo, las horas en las que podía suceder algo, pues también la palabra era hora, sin H, pero hora. Entonces es una omega y una rho. Con lo cual, esto es una indicación de a qué hora sucedería el eclipse correspondiente. Y aquí el signo siguiente indica precisamente a qué hora se refiere del día en el cual había el eclipse. Y luego, finalmente, había otro símbolo debajo de estos dos, que lo que se vio es que, cuando uno juntaba un poco toda la información que había, que era una especie de índice. O sea, estaban todos consecutivamente mencionados, con lo cual era una especie de índice que lo que hacía era llevar a la tabla que había auxiliar cerca, en la parte cercana a la espiral, para indicar qué tipo de eclipse era. O sea, bajo qué circunstancias se daba el eclipse. O sea, como veis, no solamente se indicaba si iba a ser un eclipse de sol o de luna, la hora del día que iba a ocurrir, sino que incluso se daba información de cómo iba a ser ese eclipse. Y esto, bueno, pues la verdad que es absolutamente sorprendente, ¿no? Vamos a ir un poquito más adelante incluso. Y como os decía, ese ciclo de Saros pues se repetiría cada 18,03 años y por tanto el operador tendría que reiniciar el ciclo. Pero claro, había una cuestión que resolver y es el hecho de que había un tercio de día ahí que, claro, cada vez que se daba una revolución, pues se perdía esa información. Entonces, ¿qué hicieron los diseñadores del mecanismo? Bueno, ese exceso de 8 horas tras cada revolución de Saros, ¿qué es lo que sucede? Pues claro, si ese ciclo se repite 3 veces, tendríamos un desfase de un día completo. Eso ya se conocía también en la antigüedad y tenía un nombre. O sea, el hecho de que cada 3 ciclos de Saros hubiera un número entero de días que pasaban, se llamaba el ciclo de exelicmos. Y bueno, esto no tendría más trascendencia si no fuera por el hecho de que efectivamente dentro del mecanismo hay una implementación que permite saber al usuario del mecanismo en qué parte del exelicmos estaba en un determinado momento. Entonces, eso, al fin y al cabo, lo que se conseguía pues haciendo que cada 3 revoluciones completas del ciclo de Saros se tuviera en cuenta un día completo. Pero ya hemos visto que para cada ciclo de Saros serán 4 revoluciones en la espiral. Con lo cual, si uno quiere implementar eso, lo que tiene que hacer al final es dividir por 12. Porque tiene que quitar las cuatro revoluciones que se da para un Saros completo y luego tiene que dividirlo por 3 porque hay que hacer 3 revoluciones completas del Saros para llegar al exelicmos. Entonces, eso pues, ¿cómo se hace? Pues básicamente los diseñadores del mecanismo lo hicieron metiendo un tren de otros 4 mecanismos, de otros 4 engranajes, en los cuales primero dividían por 3. Aquí tenéis una fracción de 20 sesentavos, o sea, un mecanismo de 20 y otro de 60 para dividir por 3. Y luego otro par de engranajes, uno de 15 y uno de 60, para dividir por 4. Con lo cual, el resultado de esta operación es que se consigue dividir el movimiento del eje que va a parar el indicador de Saros por 12. ¿Y a dónde va? Pues a ese indicador pequeñito que hemos visto que había dentro de la espiral y que es una circunferencia que estaba dividida en 3 partes. Y entonces lo que se ve con esto es que el movimiento de esa agujita lo que hacía era que cada ciclo completo de Saros se movía un tercio del indicador. Y por tanto, ¿qué es lo que indicaba? Le indicaba al usuario el número de horas que tenía que añadir a la indicación que había en la propia espiral para saber a qué hora iba a ocurrir un determinado eclipse. O sea, si imaginamos que en el eclipse, en el indicador de Saros, el eclipse ponía que iba a ocurrir a las 11 de la mañana. Si el indicador del Exelixmos estaba en el primer sector, nos indicaría que no habría que añadir ninguna hora. Si estaba en el segundo sector, nos indicaría que había que sumar 8 horas, con lo cual en vez de las 11 de la mañana serían las 19. Y la tercera sector pues indicaría que habría que sumar 16 horas en vez de 8. Con lo cual, como veis, la implementación del mecanismo contemplaba no solamente la presencia de eclipses de sol y de luna, sino las horas a las que ocurrían y además las correcciones que había que aplicar al hecho de estar en una determinada ciclo de Saros o en el siguiente o en el tercero que completaba el Exelixmos. Y nada, ya en esta última transparencia, pues os presento efectivamente cómo habría sido todas esas indicaciones en esta espiral del Saros. En esta representación se ve en rojo aquellas indicaciones que se han podido leer sin ningún problema y en azul se indica las que tendría que haber habido y no se han podido observar porque esa parte falta del mecanismo. Y de nuevo, pues también ese indicador del Exelixmos que aparece aquí dentro de la espiral y que se ha podido ver que efectivamente estaba en el mecanismo. Por tanto, hemos entendido hoy la importancia de ese número 223 y cómo está implementado en el mecanismo y su relación directa con el ciclo de Saros y, por tanto, los eclipses. Hemos entendido que había también una indicación del ciclo de Exelixmos y que venía representado con esa rueda adicional que había en la parte central del mecanismo, en la parte trasera. Y bueno, hemos visto y nos hemos vuelto a sorprender por la aparición de esos engranajes con 53 dientes que curiosamente pues, hay tres al menos, que se sepa, hubo tres dentro del mecanismo y todavía no hemos conseguido saber por qué este número tan curioso está metido en el mecanismo y anulado en cierta manera porque aparece y desaparece en la transmisión de movimiento, tanto en la presentación del ciclo metónico en la parte superior de la parte trasera, como tanto en el indicador de los aros en la parte inferior. Así que esta es la incógnita que vamos a reservar para ese próximo episodio en la que hablaremos de por qué por qué están ahí esos engranajes con 53 dientes. Y nada, con esto queda un poco dicho lo que quería contar sobre el 223 y la predicción de eclipses en el mecanismo. Bueno, la verdad es que, como siempre, impresionante y maravilloso este mecanismo y la cantidad de cosas que nos aporta, ¿no? Es impresionante, desde luego. Yo alucino con todo lo que podía estar metido ahí, toda la matemática y la ciencia que estaba ahí metida en una caja de zapatos, ¿eh? Impresionante. ¿No? Sí, sí. Y lo más impresionante es que el aparato no se ha encontrado en perfectas condiciones, que ha habido que reconstruirlo y que a través de segmentos, que quien pueda ver las imágenes, pero si no os lo digo yo, bueno, pues son fragmentos relativamente pequeños como para coger toda la casuística que había, pero bueno, han hecho unos cálculos precisos para saber bueno, cómo esas espirales eran los segmentos que ocupaban para estar posicionada ahí la manilla que indicaba si era eclipse o no, o sea que pues, si os dais cuenta, esto es algo tan importante que ocurrió a partir del año 2005 en entender lo que pasaba con el mecanismo, llegó gracias al hecho de que ya no solamente trabajaban unos expertos en astrodinámica en intentar ver lo que hacía el mecanismo, el equipo de a partir del año 2005 el proyecto de investigación del mecanismo anticitera ya unió a astrónomos, matemáticos, epigrafistas, historiadores de la antigüedad. O sea, el grupo era multidisciplinar. Y gracias a eso se ha podido, pues eso, aprovechar el conocimiento de mucha gente que en muchas áreas distintas ha podido contribuir con su pequeño pedacito de información en desentrañar los textos que había, qué significaba cada parte del texto, la gente que ha aportado el conocimiento de óptica para poder, de hecho, poder leer lo que había allí, porque en muchos casos estaban tan difuminados los signos que era imposible casi leerlos, el conocimiento de astronomía, el conocimiento de lo que realmente la gente sabía, que sabían en aquella época sobre el movimiento de los astros. O sea que ha sido gracias a esa multidisciplinaridad que se consiguió reunir en ese equipo que se ha dado un salto tan enorme, ¿no? En conocer todo lo que había, porque los pedazos de información que faltaban eran tan enormes por el hecho de que muchas partes del mecanismo se habían perdido, se habían oxidado, se habían la naturaleza las había deshecho. En las fotos que has puesto, algunas es que están totalmente borrados, está totalmente se lo ha comido, o sea, es que se lo ha comido lo que sea, entonces no se ve nada. No se ve nada. Iba a comentar también que adornado todo esto con un poquito de suerte, porque, por ejemplo, por lo que he visto, la parte de la rueda interna que hace, que cuenta los decimales de día, el tercio de día, estaba en la parte derecha, que es la conservada. Porque toda la parte del ciclo de la izquierda, las inscripciones del ciclo de Saros de la izquierda, está perdido. Si esa ruedecita pequeña estuviera en la izquierda, no sabríamos que podían corregir ese tercio de día. O sea que encima con suerte. Sí, efectivamente. Y de hecho, bueno, en esta parte ha habido suerte. En la parte planetaria, por desgracia, no ha habido tanta suerte. O sea, claro, toda la reconstrucción que se ha hecho de la parte planetaria del movimiento de planetas es completamente conjetural, o sea, se conjetura que tuvo que ser así. Hay algunos engranajes que sí que se sabe que están, pero faltan muchos. Entonces se sabe que tuvo que estar toda la parte del planetario delantero, tal y como se argumenta que tuvo que estar, pero esa parte, por desgracia, se ha perdido y no la vamos a poder recuperar. Qué alucine, de verdad. Yo sigo tus capítulos y esto es un episodio Cuarto Jiménez. Porque ¿de dónde viene esa tecnología? Como tú estás diciendo, nosotros para desengranar tiene que ser un equipo multidisciplinar. Entiendo que con los conocimientos antiguos allí tendría que ser lo mismo. Tendría que ser en un foro universitario de científicos, porque el cálculo de ingeniería matemático y astronómico tienen que confluir. Las cabezas pensantes... Juan Antonio, yo creo que antiguamente... A lo mejor tienen que coincidir algunos, pero no había tanta especialización. Es decir, el conocimiento era más general. Como matemáticos eran matemáticos físicos, tenían un conocimiento quizás no tan extenso de muchas cosas, pero el que tenían era de muchas disciplinas. No sé, es que lo veo tan completo para una sola persona que... Sí, tener además la habilidad mecánica, pues... Mecánica, claro. O sea, sí. Aquí claramente tenía que confluir el conocimiento matemático, el conocimiento astronómico, el conocimiento mecánico. Y luego, pues eso, también saber escribir, porque tenía que escribir, hay varios miles de caracteres en el mecanismo, entonces esta gente tenía que condensar una cantidad de información enorme en la poca superficie que tenían del mecanismo para disponer toda la información. La exactitud de la mecánica hecha, llevada a mano, ¿vale? Trabajada en ese taller... sin las herramientas de hoy en día de tecnología de corte y de precisión, es que es alucinante. Sí, es absolutamente. Cosas son de las que me abro una puerta, pero me hace mirar 10 más para saber qué había detrás de esa puerta. Una preguntita que se me ha ocurrido ahora, no sé si la sabes o has leído sobre el tema. Cuando has comentado los meses en los que había eclipses, que había inscripciones. El tercer símbolo decías que era para la hora y parecía el mismo en todos. ¿Cómo sabían la hora? No se veía bien, ¿no? No se veía muy bien. ¿O era que ha perdido definición o había un sistema? Porque el primero sigma o H está claro, Selene Helios, pero el último que has comentado, Eso, porque parecen sí, iguales. Que no haya visto las imágenes, lo que se ve al final son como dos circulitos, ¿no? Sí, un puntito con un circulito exterior. Sí, sí. Sí, en ese caso particular parecía el mismo. O sea, que eso, podría darse el caso, haberse dado el caso de que en ese mes en particular, el día que se producía el eclipse lunar, ocurrió una hora, y luego el día que ocurría el eclipse solar, también dentro de ese mes sinódico, era una hora casi la misma. Entonces, casi la misma. Haberse dado el caso de que fuera esta la cuestión. No, tendría que ir al artículo específico en el cual publicar nuestros resultados para ver exactamente los símbolos que habían utilizado en cada uno de los... O sea, que has puesto dos iguales, horas. Pero en teoría no eran iguales. El tercer símbolo variaba. Vale. Y luego el último símbolo, que es el que aparecía abajo, era el que refería... A el la índice. Parte del texto de índice en el cual se comentaba específicamente sobre ese... Sí, para contar todos los eclipses, ¿no? El que hacía de contador, ¿no? Del ciclo de Saros. Bueno, no he contado, y esto voy a haber mencionado también, el hecho de que la sucesión específica de eclipses que aparecen dentro de esa secuencia de Saros da una indicación sobre cuándo se pudo haber diseñado el... ¿O cuál fue la fecha de inicio en la cual está dispuesta esa secuencia específica? No sé si me explico. Sí, o sea, uno se puede preguntar, muy bien, ¿y esa secuencia de Saros cuándo empieza? Y el hecho de las horas específicamente a las que están esos eclipses reportados y la localización sobre la Tierra en la cual se hizo todo eso, que tuvo que ser la parte del Egeo, eso permite, y esto fue un estudio todavía ulterior a cuya solución se llegó por dos caminos independientes, ha permitido a los investigadores saber cuál era, digamos, el tiempo cero desde el cual se empezaba a medir ese ciclo, ciclos de Saros. El lugar, ¿no? Porque el lugar se sabe que es el error puede ser amplio, se tuvo que ser en la zona del Egeo, eso está claro, ¿no? Claro, pero un eclipse, por ejemplo, de Sol, no es igual en todas las partes de... Claro, ni de Luna. De sí. Entonces, está claro que antes la Tierra no era enorme, la Tierra era solo el Mediterráneo para ellos, o sea que efectivamente a lo mejor el cálculo funcionaba bien, pero a lo mejor con eso se puede llegar a concretar en qué zona estaban por fallos en el que ahí no había el eclipse, no era total o para... Sí. Pues mira, esto no estoy seguro... de si lo han explotado del todo. Lo que sí lo han explotado es para sacar cuándo pudo haber sido el comienzo del ciclo de esos Saros. Y se ha llegado, no recuerdo exactamente la fecha, sé que era el año 205 antes de Cristo y la fecha específica también la está calculada. O sea que se sabe la fecha específica en la cual se tuvo que empezar, o sea, está contabilizada esa cuenta de Saros que aparece en el mecanismo. ¿Y ese 205 antes de Cristo viene precedido de algún... ¿una efeméride, un eclipse, por ejemplo? Bueno, lo que la relación que hay... Bueno, sí, claro, y tuvo que haber una secuencia específica de eclipses en la cual empezó toda la secuencia. Pero es sospechosamente cercana a la fecha en la que murió Arquímedes. Y os prometía antes que sacaríamos el tema de... vas a contar algún detallito más sobre el tema. Arquímedes murió en el año 212 antes de Cristo, como comentamos en un capítulo anterior, tras la invasión de los romanos en la Segunda Guerra Púnica. Entonces, es sospechosamente cercana a esa fecha. Y bueno, pues lo bueno es que se ha conseguido individuar el cuándo habría sido ese comienzo de ciclo de Saros, que es ya de por sí también una deducción matemático-astronómica bastante, bastante llamativa y bastante curiosa, ¿no? Muy bien. Que han hecho los investigadores. Pues nada, una preguntilla, porque hablando sí. antes de lo del tema de las indicaciones de la hora esta específica de en qué mes se producía y a qué hora y qué día, me ha saltado una duda y es el tema de y cómo manejaban lo de la hora en tiempo de los griegos. No sé si alguno lo sabéis y lo dejáis de saber, porque claro, ahora hablamos de 24 horas al día, pero en la Edad Media había la hora en que se empezaba el rezo, la hora en que no sé qué, o por ejemplo, los islámicos se siguen manejando con lo de los rezos a según qué horas del día, y no sé si en tiempo de los griegos a lo mejor tampoco tenían 12 horas, a lo mejor tenían 3, 4, 8 horas, el amanecer, el mediodía, el anochecer, no sé cómo va eso. Bueno, yo, toda la herencia del tema de la división del día viene de tiempos de los también de los caldeos y de los de Mesopotamia. O sea que esto ya estaba, digamos, aposentado de antigüedad. Por otro lado, en tiempos ya de helenísticos había relojes de agua que medían las horas con una cierta precisión. O sea, no hacía falta recurrir a métodos más pedestres como pues calcular el cuando amanecía y cuando intentar dividir 12 horas por la noche, 12 horas por el día, a sabiendas de que como los días tenían duraciones distintas, pues cada hora iba a ser distinta. Ellos ya podían tener una medida más o menos constante de las horas, teniendo relojes de agua cercanos, digamos. Y se sabe que muy probablemente en varias ciudades había relojes de agua que permitían medir las horas con una cierta precisión. No digo que esto fuera estándar y que estuviera disponible en todos los sitios, pero sí se sabe, por ejemplo, que muy probablemente la Torre de los Vientos de Atenas, no sé si la conocéis, es una torre que hay en el Ágora de Atenas y que tiene 8 caras, es un octágono de un edificio octagonal con los 8 vientos representados en las 8 caras, con toda probabilidad tuvo metido dentro un reloj de agua que permitía, y con un indicador externo que indicaba la hora medida con ese indicador de agua. Increíble esta gente, lo que le daba al coco, ¿eh? Sí, sí, sí. Fascinante. Lo que era no tener internet. Bueno, muchas gracias y bueno, ha sido otro episodio más maravilloso. Y, me alegro. Y, ahora, esperamos tenerte la semana que viene, no, pero la siguiente, dentro de 2 semanas, emplazamos a... Y desentrañamos el misterio del 53. Eso, que nos ha puesto otro caramelito. Es que siempre nos deja una perlita. Juan Luis, yo que tú sabes que a mí estas cosas me... Esto lo daría tú en una charla. Esto lo tenemos que hablar. Tenemos que hablarlo, Juan Antonio. Bien, bien. Sí, sí. Bueno, espero que no haya sido demasiado duro para los escuchantes. Sé que es un poquito árido escucharlo sin ver las diapositivas, pero haber sido más o menos capaz de llevarlo. Bueno, en realidad, hombre, algunos tipos ayudan un poco, pero en realidad es entender un poco el mecanismo de las fracciones, ¿no? Y las fracciones las ha ido comentando y entender cómo funciona eso y cómo, bueno, el dividir y el multiplicar fracciones hacen este tipo de movimientos. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Juan Luis. Nosotros. Y aprovechando que Juan Antonio te está lanzando ahí un dardo para que traerte a alguna de las charlas de aquí, bueno, nos tendrás que contar, Juan Antonio, las charlas que vamos a tener y las conferencias de esta semana que viene y de la siguiente, de la semana de la ciencia aquí en el Puerto Santa María. Sí, bueno, si empiezo ya, ¿sí? Me deja... A ver, te pongo comentar que con la actividad que digamos que venimos realizando con el tema de la Semana de la Ciencia, dado que tenemos las jornadas de astrofísica en el mes de julio, ¿vale? Y el Astro Day, que enfoca más todo lo que es tema astronomía y espacio, la Semana de la Ciencia pues intenta ser un poco más multidisciplinar. Sí que es verdad que bueno, pues en el campo en el que nos movemos y por cuando se crea Códice, en el que Juan Luis es uno de los iniciados, de los fundadores de este comité, el mundo que rodea este es más de tema de espacio. Y de ahí el que muchas de las Semanas de la Ciencia también haya tenido temática espacial. Pero se intenta sacar más, ¿vale? Como lo hemos intentado tener en Derecho, lo hemos tenido en Historia, en Arqueología, y ahora esta semana, bueno, también lo tuvimos otro, no en Medio Ambiente, dedicado más a los extremófilos, ¿vale? A esos bichitos que existen en la naturaleza, ¿no? Y que nos sorprenden en sus distintos ambientes. Y la verdad que, bueno, pues un poco en esa línea, pero ya mucho más avanzado, multicelular, lo hemos querido tocar, enfocarlo más en la Bahía de Cádiz y nuestros recursos medios ambientales. Lo que es la naturaleza en su biología, zoología y ecología, ¿vale? Porque la verdad, bueno, tenemos el INMASESI, que estudia e investiga todo lo que es el sistema acuático y el sistema marino, el sistema costero, naturaleza, ciencias del mar de Cádiz y ambientales, que también lleva todo este campo. Y yo ya tenía muchísimos contactos de gente investigando en estos campos, sacando Bueno, podemos decir, avanzando en el tema de la nutrición, de la alimentación hacia el futuro, por aquellos de tener mayor recurso alimenticio, ¿no? Y dada que hoy en día la alimentación que tenemos está un poco desordenada, ¿no? Con tantos alimentos de estos grasos y poco saludables para el cuerpo, saber que nuestra propia naturaleza nos surte no solo de esa materia prima, sino de nuevas materias primas, que dado que no las otras se pueden estar agotando, estas pueden ser un recurso nuevo. Y francamente, a nivel título personal, y no soy vegano, pero tampoco soy tan animalista. Lo de los insectos como a mí no me va todavía. Entonces prefiero buscar otros recursos. Y no es broma, pero a raíz de este chiste, pues comentando con gente del Inmasesib, me comentaron que ahí tenemos al león. El tema de utilizar las microalgas para saborear el producto, porque tú no te tomas, aunque se pueden ya tomar las algas directamente, ¿no? En ciertas ensaladas. Pero en este caso él no quiso buscar eso. Quiso darle un sabor y darle ese sabor marino a ciertos alimentos y encima con el color verde, ¿no? Para darle una textura y darle una forma. Y ese microalga, pues ahí está. Nos aporta una serie de nutrientes y de proteínas que nos ayudaría muchísimo a suplantar otros alimentos que podrían costar más o porque podrían hoy en día por la climatología ser más costosos. Y tenemos un recurso como es nuestro océano, nuestra mar y aquí en la Bahía de Cádiz, que pueden ayudarnos a tener un nuevo, incluso sector industrial, ¿vale? Laboral. O sea, que todo esto lleva muchísimos enfoques. Y bueno, cuando me pongo a hablar con esta gente del Inmasesib, me cuentan que no es solo esto, sino con especies marinas, con especies acuáticas, con especies terrestres. Y me gustaría que algún día, se han aglutinado esta serie de personas. Y como te he dicho, como la alimentación repercute en la salud, había dos personas, una de ellas, biotecnóloga y química, que es Rosa, de Rota, que tiene en el campo nutrinacional, tiene muchísima experiencia, y otra que ya conocéis vosotros, porque parte vuestra, digamos, de Jerez, por parte de Magallanes, que es María, que en la parte de su trabajo de investigación, a pesar de ser matemática, utilizar las matemáticas aplicadas para ayudar en procesos de medicación contra el cáncer, es una aplicación más. Y yo he querido aunar a este número de personas, que en realidad íbamos a hacer más, son 8 personas las que suelen participar en la Semana de la Ciencia, pero bueno, una serie de circunstancias y contratiempos han ido que esta actividad se haya visto frenada, que yo no haya podido lanzarla a tiempo, y ciertos conferenciantes, como por ejemplo Ángel León, el chef de Aponiente, que iba a participar personalmente, ante esta todavía no certeza de la celebración de la Semana de la Ciencia, pues le salió un tema en Alemania y tuvo que aceptarlo de Alemania, ante la incertidumbre de lo nuestro. Y el investigador que se quedaba en su lugar, por si se hacía la actividad, pues le ha surgido en Escocia también, en Escocia o en Bélgica, no recuerdo, también. Y se me ha excusado y yo me rindo a ello, porque la verdad que el que no ha sabido mantener la fecha y el orden de esto he sido yo, por culpa, como os he dicho, de la burocracia. Y bueno, pues en este caso, como veis, el viernes 12 solo hay una charla y el sábado 13 solo hay una charla. Antonio, pues antes que nada vamos a comentar los horarios y los días y ahora nos cuentas si quieres las charlas de que se componen. Estamos hablando de la Semana de la Ciencia, que en este caso se llama Investigación y Ciencia, Calidad de Vida. Para los que nos seguís por YouTube, hemos puesto el cartel. Además, así te sirve, Juan Antonio, para recordar si quieres decir alguna cosa más. Pero bueno, cuéntanos. Es el día 5 y 6, 12 y 13. Cuéntanos. Correcto, exactamente. Esto va desde con una exposición. La exposición se mantiene del 5 al 14, una exposición que nos aporta la Universidad de Ciencias del Mar de Cádiz y de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz, que será la que amenice el salón, y será el acto inaugural el viernes 5 de noviembre, ¿vale? Donde tendremos inicialmente siempre un acto de cultura conciencia y una entrega de reconocimiento a un profesional, a una entidad o aficionado a la divulgación, a la comunicación de las ciencias, y a una empresa, ¿vale? Son siempre los tres sectores en los que buscamos el otorgar estos premios. y acto seguido, una vez que hayamos hecho este acto de presentación de inauguración inicial, pues procedemos a la primera conferencia, que la da la doctora Irene Lainz, ¿vale? Sobre, un poco hablamos así, pero en el tema de lo que es el océano y las costas, perdón, el océano y de las costas no, el tema del estudio del Boquerón, ¿vale? Aunque parezca así un poquito, el desarrollo sobre la investigación de dónde está el Boquerón, ¿no? Algo particular, pero muy interesante, que lo veremos y lo escucharemos por parte de ella, ¿no? Y después tendremos a Isabel Caballero, donde nos va a poner lo que es el océano, el estudio del océano y las costas, desde dos satélites, que son los primiales que tiene la Agencia Espacial Europea para el Estudio en Vida Ambiental, que lo son los Sentinel, y bueno, y ahora sabéis que hemos el Copérnico, pues no solo se está aplicando ahora aquí, sino también mucho en el estudio del seguimiento del volcán este que estamos teniendo en La Palma. Bueno, pues ya nos va a hablar de cómo se utilizan estos satélites, ¿vale? Y los campos de investigación aplicados que se están teniendo aquí en la Universidad de en la Bahía de Cádiz desde el IMASESI. El sábado 6 de noviembre pues tendremos a Rosa Mateo, como dije antes, para hablar sobre las células rojas, ¿vale? O tenemos así los glóbulos rojos y cómo nos afectan en el tema de nuestra dieta o de nuestra cómo somos genéticamente a la hora de nuestra alimentación. Y acto seguido, a las 8 de la tarde, pues María Rosa, nos dará la aplicación de las matemáticas contra el cáncer. La verdad que son cuatro conferencias interesantísimas y han tenido muchísimo reconocimiento a nivel personal a todas las conferenciantes, ¿vale? Su alto grado, bueno, casualidad, y no hay más que ver que todos los conferenciantes son doctores en su especialidad, en su materia, y en este caso, pues abunda, y a pesar de ser algo que venimos partiendo brecha, abunda en el sector de la mujer investigadora, ¿vale? Y aquí, como estamos viendo, en muchísimas disciplinas, ¿no? No solo en la educación o en otras ramas, como muchas veces nos quejamos, que es la seleccionada por el sexo femenino, ¿no? Que ya se está notando y están partiendo lanzas en este aspecto. Y bueno, ya por último cerramos la semana siguiente, el viernes 12, con Especies Exóticas, por Enrique González, que nos va a tocar, también investigador del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, del IMASESI. Y acto seguido, el día siguiente, el sábado 13, pues una doctora en elementos extremófilos, ¿vale? En el tema bacteriano, que yo creo que todos conocemos, porque es la que, digamos, toca una parte de la ciencia que nosotros tocamos más, que es la astronomía, y nos viene a hablar sobre soñando con extraterrestres, ¿no? O sea, es ahora mismo una de las biólogas, una astrobióloga que en el CAP de Madrid está llevando varios proyectos de investigación, entre uno de ellos también investigación en Marte, sabemos ahora tenemos allí los rovers de investigación, y es de las que se utiliza, o sea, es una persona que bueno, su campo de trabajo pues le hace tener siempre estar en todos estos proyectos de investigación planetaria, ¿no? En busca de vida extraterrestre. Has dicho quién es, ¿no? Esther Lázaro. Esther Lázaro, perdón, no, sí, verdad, no la he nombrado. Bueno, todas las he dado tan poco conocida que... Bueno, todas las charlas empiezan a las 7, bueno, y las segundas charlas a las 8, y la verdad es que, bueno, que son todas súper interesantes y una semana de la ciencia espectacular. Es en el Parque de los Toruños y lo organiza, bueno, por supuesto, Códice y el Grupo Astronómico Portuense, junto con el Parque de los Toruños de la Junta de Andalucía, y supongo que como siempre la UCA y la Fundación Descubre. Correcto. Sí, cada vez, bueno, pues estamos, digamos, cerrando más el círculo. Ya teníamos un convenio de colaboración con la Fundación Descubre, bueno, la Universidad de Cádiz, que se hace mentor de Códice cuando se forma junto con el Observatorio de la Marina, y se están llegando a puntos de acuerdo para fortalecer esta jornada, dado que la Universidad de Cádiz ya se ha, digamos, se está creando como uno de los creadores o suministradores de investigadores que es la universidad, y se ha intentado este año pero no nos ha dado tiempo por todo este problema que ha habido burocrático, pero que seguramente a partir del año que viene ya se otorguen créditos a todos los participantes en la Semana de la Ciencia, con lo cual eso pues elevará el que investigadores y alumnos y todas estas personas que quieran conseguir créditos, que quiera que no, es una ayuda para sus futuros proyectos o sus futuros estudios. Y al mismo tiempo, bueno, la Fundación Descubre, que cada vez nos está dando más cobertura y más apoyo, no solo aquí, sino en todas las divulgaciones, en la revista El Séptimo Cielo, estamos teniéndolo por Emilio Alfaro, que también nos está haciendo un seguimiento y un apoyo total a nuestro proyecto de divulgación científica, y cada vez estamos metiendo más. Ahora mismo estamos trabajando ahora mismo también con el tema del derecho aeroespacial, porque quieren que Códice ayude y sea miembro organizador de un evento internacional aquí en España, que ya sucedió hace unos años en Sevilla, y me están proponiendo que hagamos algo así, que organice algo así aquí en la provincia de Cádiz también, a nivel internacional, para traer a juristas de todo el mundo y hablar pues de un problema que a todos nos atiende. Y ahora mismo pues estamos mucho en ello, con el tema de la contaminación lumínica y la exploración espacial, algo que está pues muy emergente y que pronto va a necesitar de leyes y normas que regule todo esto que se está haciendo. Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, Juan Antonio. Nos veremos allí en Los Toruños, en el Parque Los Toruños. Bueno, para terminar, vamos a continuar con José Luis Serpí y nuestra revista de astronomía. Agustín, déjame que le desee todo el éxito del mundo a Juan Antonio para este nuevo grupo de conferencias. Juan Antonio, es trabajazo el que haces ahí. Desde luego que tengas un éxito enorme en estas charlas. Y nada, despedidme de vosotros, que me tengo que dejar. ¿Vale? Muy bien. Pues, Muchas gracias, Luis. Hasta muy prontito. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Bien, pues tenemos, como cada principio de mes, pues nuestra revista Astronomía, que es nuestra revista de cabecera en español de ciencias y de nuestra afición, que en este mes de noviembre la portada pone, el título principal es El brillo de la noche. El brillo de la noche es una fotografía de un paisaje nocturno, ¿okay? con un cielo muy, muy iluminado. Y cuando hablamos de... Voy a pasar aquí al artículo principal. Aquí estamos. Bien, el brillo, el artículo es el brillo de la noche, el brillo natural de la noche, ¿de acuerdo? Entonces, lo que intenta decirnos este artículo es que asociamos la noche con oscuridad, pero el cielo nocturno no es completamente oscuro. Hay algunos fenómenos en la atmósfera que hacen que el cielo brille. Tenemos a la luna, tenemos la Vía Láctea, las auroras, la luz zodiacal, y un montón de cosas que hacen que haya un brillo natural de la noche, el que sí nos interesa, el que no nos interesa es el artificial, como sabe. Entonces está muy bien el air glow, etcétera. Hay un montón de fenómenos que se estudian en este artículo, muy bien documentado, sobre cuál es el brillo de la noche, el brillo natural que deberíamos todos poder llegar a ver. Y sabéis que cada vez con la contaminación lumínica vemos cada vez menos, incluida, por ejemplo, la Vía Láctea, que ya es difícil en algunos sitios incluso de ver. El siguiente interesante es mujeres en la Luna. Hay muy pocos cráteres con nombre de mujer en la Luna y viene a darnos un repasito por todos ellos, ¿vale? En este artículo. Nombres de cráteres que tengan que ver con mujeres. El siguiente es el diagrama HR del cúmulo globular de M3. ¿Vale? Es que veis que el M3 es un cúmulo globular espectacular que todo el mundo hemos visto en el cielo con nuestro telescopio. Y hace un estudio completamente, un estudio serio sobre su diagrama HR y cómo podemos calcular las distancias al cúmulo. Después, quiero comentar... En observación lunar tenemos varios sitios este mes, como el Firmicus, el Aozut, son zonas cerca del mar Ecrisión, que yo, por ejemplo, desconocía. Hay que dar un repasito a la luna. Cielo del mes, hay un par de cosas muy interesantes. Al amanecer del día 3, que eso ya es ya mismo, ¿vale? Tenemos Mercurio, Luna y Espiga en Virgo. ¿Vale? A ver si podemos capaz de ver. Y después, los anocheceres del 7 y del 8, pues tenemos Venus y la Luna en Sagitario. Conjunción de Venus y la Luna. Por último, tenemos en 10 y el 11, en el anochecer del 10 y el 11 también de noviembre, tenemos Júpiter, Saturno y la Luna en creciente. ¿Vale? Y las leónidas que tenemos durante casi todo el mes, pero cuyo máximo era el 16 y el 17. Bien, más cosas... Hay una noticia muy triste. En la parte de Rafael Benavides, que como sabéis, en Estrellas Dobles, nos dice el fin de los sueños. Después de 11 años y 27 números, El Observador de Estrellas Dobles, revista especializada de estrellas dobles en español, dice adiós. ¿Vale? Parece que cierra la emisión de esta interesante revista, de las cuales hemos hablado muchísimo, sí, estos años atrás. Porque son trabajadores innatos y, sí, y una revista estupenda para todo el que se quiere iniciar en todo este tipo de actividades. Y por lo visto, pues además hacen una alta referencia, ¿no?, a la imagen de José Luis Comella, José Luis que era creador y mentor de Hijos de Comella, se llaman a sí mismos. Claro, entonces entiendo que el dolor que tienen que tener para continuar su trabajo, pues tiene que ser duro. Pues, es una noticia porque desaparece. Carballo, Edgar Massa, bueno, y Rafael Benavides, que es el que lleva la sección aquí en la revista. Rafael Benavides. Les mandamos a los tres un abrazo y un saludo fuerte, y cuando quieran pueden volver al programa. Porque, bueno, Rafa quizás ha sido el único que no ha pasado por el programa, pero tanto Edgar como Juan Luis han estado aquí en distintas ocasiones. Y sobre todo lo hemos saludado, lo hemos convivido con ellos cuando hemos ido a los congresos. Siempre nos lo encontramos, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues esto es una noticia triste. El Observador de Estrellas Dobles, pues como tal, desaparece. En cambio, Polvo de Estrellas, que es justamente de Juan Luis González Carballo, que habla de novas y supernovas, pues sí, por lo visto sigue y su revista también creo que sigue. Dice, una supernova para 2037, se llama su artículo de esta semana. Bien, más cositas que os puedo comentar. En astrobiología el artículo se llama ¿Dónde está el agua en Marte? ¿Vale? Tanta agua que había en Marte, porque se sabe ya que geológicamente había incluso agua fluida. ¿Por dónde está toda esa agua? ¿Ok? En pruebas tenemos el Skywatcher, un Maksutov de 180, Maksutov casi grande 180, un telescopio muy compacto que sirve sobre todo para planetaria. Y ya llega, la sección fotográfica que me quería detener, pues está dedicada al concurso de astrofotografía, timelapse y dibujo astronómico de Calar Alto 2021. Ya lo hemos comentado aquí, pero lo volvemos a repetir porque vienen las fotos que han sido premiadas, y una de ellas, pues como ya sabemos en nuestro programa, la nova y nubes en Casiopea de nuestro querido compañero Andrés Jovacho Sánchez, pues vuelve a salir, porque ya la comentamos aquí cuando ganó el premio, pues, y esta sección astrofotográfica es sobre los premios, pues aparece aquí otra vez con su descripción y demás, ¿vale? Magnífica foto en banda estrecha, la verdad es que estupenda, merecedora del premio, cómo no. Bueno, y ya pues con esto terminamos el artículo más importante de la revista. Como siempre, recomendarla, comprarla o suscribiros, como lo tengo yo en la tablet, en PDF, y así podemos estar al día y leer en español artículos astronómicos y científicos de buen nivel. Oye, una pregunta, Solé, que no sé si te has parado a leer artículos, yo todavía no. ¿Has leído sobre el cometa, posible cometa que en este mes, sí, de noviembre, diciembre, nos pueda dar una sorpresa? Sí, en la parte de cometas, a ver si es que lo anuncian como este que tuvimos el año pasado, como el LOVE, y que tal vez pues, nos permita... Cometas en noviembre, sí. dice aquí, el cometa C2021A1 Leona empieza a poder observarse al amanecer. No sé si será ese el que tú decías. Sí. Aunque es poco probable que sea el gran cometa de Navidad que parecía en un principio cuando se descubrió, aunque cabe la posibilidad de que pueda ser visto a simple vista. Es lo que dice. Hombre, ser visto, aunque no sea a simple vista, nada más con prismáticos o telescopios, sería un cometa de los poquitos que se dejan ver. Está en la Osa Mayor y está subiendo lentamente de brillo, con lo cual la Osa Mayor es visible prácticamente de todos lados, y a veces hay un poco de suerte y rompe y vemos un cometa ahí, claro, interesante. Si se ve a simple vista, de luego ya es interesante. Y por último, perdón. Dime. Con motivo de la revista. La revista Astronomía regala 3 suscripciones que se sortearán entre todos los asistentes a la Semana de la Ciencia. 3 suscripciones en PDF durante un año. Pues qué bien, sí, sí. Es también colaborador ya de la revista de Astronomía, ¿no? Se ha visto el cartel que lo puedes. Sí, en el cartel lo vi. Sí, una de las cosas, bueno, pues nuestra continuidad, quiero pensar, y el, como decía antes, el peso de los científicos que cada vez se están haciendo más eco de estas actividades y que A mí, desde luego, me facilita la tarea porque claro. buscar científicos que quieran participar y en distintas disciplinas se prestan a ello, pues normal. Y en el momento en que presentamos, hacemos el hecho y se lo presentamos a la revista, como siempre ha sido colaboradora, del tirón se brinda. Y bueno, cada año siempre nos ha mandado lotes de revistas, que el año pasado, y aún las tengo, no se pudieron dar por el tema del COVID. El tema del COVID. ¿Vale? Con lo cual se darán este año. Pero aparte de ese regalo, pues la revista ha querido tener otro detalle más y me ha autorizado a que haga un sorteo entre todos los asistentes de todas las actividades para que al final, pues en una caja bombo o lo como sea, no sé cómo lo haremos todavía, uno no está acostumbrado a estas cosas, sortear a los tres premiados, los tres que se cojan, y pasarle los datos a la revista porque le regalará una suscripción en PDF durante un año. Muy bueno, bien. Para los que nos vean desde YouTube, estamos presentando la fotografía de Andrés, de Andrés Jovacho. Nova y Nubes, la llamó Andrés y fue el premio en Calar Alto, primer premio. Y por supuesto lo podéis ver en la revista, que aparece estupendamente. Bueno, pues una preguntilla, José Luis. Sí. Porque has comentado lo de la supernova esa que hablan, no sé si hacer spoiler, lo de la supernova del 2037, eso quizá tenga que ver con algo que ha salido hoy en la revista de astronomía, que hablan de una lente gravitatoria y una supernova que se visualizó, no sé si era en el 2006 o 2009, o se dejó de visualizar y como que se predice que va a volver a aparecer su visualización o algo así, me ha parecido entender en el APOD de hoy. No sé si va de eso porque coincide el año. Habla de 2037, yo he flipado, ¿no? Sí, esta de la supernova para el 2037, en interrogaciones, ¿una supernova para el 2037? Es lo que pregunta. Y hay unas predicciones que al parecer sí es, tiene que ver con lo que tú acabas de decir, lentes gravitacionales y demás. Viene aquí en el artículo. ¿Vale? Es que una curiosidad para preguntarle a Lito, que lo entenderá a lo mejor mejor a ver si no lo explica en otro programa, porque sí, ¿cómo se puede predecir que con una lente gravitatoria aparezca dentro de 30 años una supernova? Pues, leeremos con detenimiento el artículo y a ver si podemos sacar alguna cosa para el próximo programa. Lito, trabajo, ¿vale? José Luis, para la próxima semana. Ya me he puesto trabajo. Bueno, para puesto próxima, tarea. Para la que se pueda, para la que se pueda. Ya no soy, yo no voy a ser yo el que ponga las tareas, sino me la ponen a mí también. Vale, vale. Muy clase, la tarea te la ponen los niños. Y recuerda la máxima, trabajo extra para ellos es trabajo extra para ti. Efectivamente. Vale, vale. Oído cocina. ¿Eh o no? Jesús en este caso, ¿no? Jesús en este caso lanza. Yo pego el pintorazo. Yo porque no me dejáis compartir ahora pantalla porque ya estamos terminando el programa, pero tenía preparado una cosa de lo de los astrobricomanía o algo así que habíamos dicho. Tienes que avisar con tiempo porque hemos estado hablando claro, claro. al principio del programa. Si no te hubieran dado permiso al principio, me lo dices y te doy el permiso. No, pero si ya te digo, daba para poco, pero digo, otro día con tiempo a lo mejor proyecto apunta, alguna cosilla. Apúntalo para la semana que viene. Apúntalo y traer un temita y hablando. Cualquier semana me avisas, por supuesto, antes y puedes exponer lo que sea, Jesús. Así vale. que muchas gracias. Bueno, una cosilla pues, antes de terminar. Sí, dime. Para el viernes 5 sí. Nos vamos allí a ver unos cuantos en los Churuños, en lo de Juan Antonio. Yo voy a hacer por ir. Yo voy a hacer por ir, ¿me entiendes? Bueno, pues nos vamos ir, apuntando. Yo creo que iré el sábado, el viernes creo que no puedo. Yo también trataré de ir. Pero bueno, luego quedamos después del programa y ya concretamos los que estamos aquí y los que no estamos, ¿sí os parece? Vale. Yo a Juan Antonio le confirmo. Sí, sí. No, hombre, claro, tú sabes que nosotros siempre, después de acabar, si no con los conferenciantes entre nosotros, pues no hay nada programado, excepto los que vienen de fuera, ¿vale? Para comer con ellos. Pero con lo demás, siempre entre nosotros y eso está hecho, vamos, eso no... ¿El tema del aforo? ¿No hay límite de aforo? No, en el tema del aforo, a ver, deciros, el aforo será de... El aforo natural que ha tenido siempre el salón es de 90 personas. Dado que no queremos, aunque no haya límites en aforo esta vez, no queremos llenar tanto el espacio, claro. ¿Vale? Que tampoco, y ojalá, si tuviéramos 90 personas, ¿no? Sería aspirar mucho. Antiguamente lo pudimos tener, ahora con el COVID no sé yo cómo seguirá la gente. Pero aún así y todo, de momento vamos a preparar 50 asientos, con previsión a otros 20 más, ¿vale? Queremos dar una cavidad de unas 70, porque hemos visto que con 70 seguimos llenando el salón, y 70 personas son muchas personas, ¿vale? Y, pero dando, claro, más distancia de seguridad. Lo único imprescindible y obligatorio es el llevar mascarilla. ¿No? La mascarilla. Exactamente. Perfecto. ¿Hay que apuntarse en alguna parte? No, no, como he dicho, no hay, o sea, a llenar salón. O sea, aquí lo recomendable es, de tonto el último. Llega tempranito para coger silla. Exactamente, llega tempranito para coger sitio. Y llevarte el tape para los boquerones. O ser presidente de Magallanes y tener enchufe. Hombre, también. Es la mesa, siempre hay una primera fila para autoridades. Ahí está. Yo voy ahí por saber dónde están los boquerones. Claro, para saber dónde ir a pescarlo, ¿no? Claro. Y eso lo amenizamos, ¿no? Lo amenizamos con las algas del sábado siguiente. Eso es. Ya, Bueno, compañeros, nos tenemos que marchar. Muy bien. Un placer estar con todos vosotros y hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Chao.